Ana Almirón, le agradecemos la charla con Aijuna. Aquí Pablo Martínez. Hola, buenos días para ustedes, para los trabajadores y trabajadoras de la casa y a toda la audiencia que los está escuchando. Bueno, Ana, finalmente y tras una jornada allí en donde se esperaban las firmas, hubo dictamen. Me gustaría que brevemente nos haga un balance de cómo fue esta primera instancia esta semana en el Senado. Bueno, se dio un paso importante, creo que es el primer paso gran importante que se dio en el día de ayer. Después de 4 audiencias que tuvimos, donde se escucharon más de 50 expositores, con debates sumamente enriquecedores de una u otra posición. De hecho, creo que el Senado dio un salto cualitativo en las discusiones que dimos, de muchos puntos que todavía para algunos senadores seguían siendo indecisos y demás, y que tenían cuestionamiento, me parece que se pudieron saldar en el marco de las discusiones de la audiencia. Ayer, cerca de las 10 de la noche, obtuvimos dictamen de 14 firmas en la banca de la mujer, de 9 firmas en la Comisión de Justicia y de 10 firmas en la Comisión de Salud. Hoy el dictamen ya está listo para ser tratado. Como fecha tentativa tenemos el 29 de diciembre y hoy, en una visión integral sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también vamos a empezar a tratar ahora en unos minutos a las 11 del mediodía el proyecto de los 1000 días, que es complementario y va de la mano con este también, la interrupción voluntaria del embarazo, y para aquella mujer que decide llevar adelante su embarazo, lo haga en condiciones sanitarias, con los derechos de la seguridad social. Así que también este proyecto en el día de hoy va a tener dictamen para ser tratado de manera conjunta el 29. Uh-huh. Se mencionó algunas modificaciones que propuso el senador nacional Alberto Beretilnek. ¿Cómo se tratan esas modificaciones? Las estamos evaluando, seguramente quedarán para una propuesta de modificación, ya sea en su reglamentación o en una normativa posterior, entendiendo que si nosotros hoy realizamos alguna modificación, esto debería volver a la Cámara de Diputados, uh-huh, y seguir retrasando los derechos de las mujeres como lo venimos haciendo hace muchas décadas. Así que estamos trabajando en el voto a voto, por ahí muchas veces nos preguntan cómo estamos en el proteo, y nosotros somos muy optimistas, quienes acompañamos esta normativa, entendemos que hay primero hay algunas condiciones que son distintas del 2018. En el 2018 hubo un gobierno que presentó la normativa y se desentendió del tema. Nosotros hoy tenemos un gobierno que presentó la normativa y que está trabajando codo a codo con cada una de las legisladoras y los legisladores y en la normativa, en las modificaciones también, para que esto se convierta en ley, entendiendo en una visión integral, tanto jurídica, por eso establece la despenalización, económica, porque muchas veces se habla también, bueno, esto va a ser más costoso, uh-huh, y la verdad es que no, lo ha mencionado el ministro de Salud en varias oportunidades, lo ha hecho en la audiencia también, mencionando que quienes van a llegar a la práctica por un aborto que hoy se da de manera medicamentosa es mucho más económico que las prácticas que se realizan hoy por abortos clandestinos. También de una manera de derechos humanos. Se han presentado muchas exposiciones respecto de si contradice la Convención de los Derechos del Niño, si contradice o no lo incorporado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Se ha explicado perfectamente que no. De hecho, el Comité Interpretativo de la Convención de los Derechos del Niño recomendó a la Argentina establecer la interrupción del embarazo para las niñas que son abusadas. Así que me parece que es una visión integral, también la visión de justicia social que tiene este gobierno nacional conformado por Alberto y por Cristina, y me parece sumamente esencial mencionar lo de la justicia social, porque así lo entendemos nosotros como gobierno, y creo que hoy las mujeres que tienen mejores condiciones económicas se pueden practicar los abortos en condiciones de salubridad, de seguridad, inclusive acompañados por muchos de sus familiares o quienes ellas decidan. Lo hacen en clínicas privadas, pero quienes no tienen recursos son justamente quienes van y lo hacen en forma clandestina o de manera solitaria y terminan llegando en condiciones paupérrimas a nuestros hospitales públicos. Uh-huh. Ana, ¿cree que en esta instancia se fortalecieron los argumentos para que la ley sea efectiva? Sin duda, sin duda. Crecimos nosotros como legisladores, ya no somos los mismos. De hecho, mencionaba ayer en un medio colega, en el 2018, hablo desde el Senado, que es lo que escucho mucho, los argumentos nuestros y los fundamentos, más allá de saber que estábamos hablando principalmente del derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer, nuestros argumentos en el 2018 se basaban mucho en lo sanitario, uh-huh. en lo jurídico. Hoy nosotras tenemos la fuerte convicción que el argumento principal tiene que ser el derecho a la autonomía de la mujer, el derecho a acompañar a la mujer en la decisión sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva y cómo quiere planificar su familia o no. Entonces me parece que cambió los argumentos, creo que la sociedad cambió, no es la misma del 2018, creo que la sociedad perfectamente entiende cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, porque en el 2018 pasaba que muchos se oponían por oponerse, y hoy creo que ya no es lo mismo. Cambiaron los argumentos, cambió el acompañamiento del gobierno nacional, se dan otras condiciones que quizás permiten que quienes votaron en contra en el 2018 hoy puedan terminar acompañando esta normativa. Y por último, quería consultarla respecto a la posibilidad también que el debate sobre el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo ha abierto a una multiplicidad de miradas y de alguna manera cree que funcionará como foco para el acceso a otros derechos para las mujeres en el futuro. Te hablo desde mi lugar como representante de la provincia de Corrientes. 2018, yo en 2016 tenía mis serias dudas de acompañar la normativa. Uh-huh. 2018 di un crecimiento importante en conocimiento y sobre todo en escucha. Me parece que estamos en una etapa de mucha escucha, porque nosotros los legisladores o las legisladoras que vayamos a votar esta normativa, no estamos votando por nosotros mismos, que quizás tenemos el conocimiento, tenemos la educación, tenemos ciertas condiciones que hagan que ni siquiera necesitemos de interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh. pero estamos votando para las generaciones futuras. Me parece que las pibas ganaron la calle, nos están pidiendo a nosotros que hoy acompañemos esta normativa. ¿Y por qué te digo que hablo desde mi provincia? Porque en la provincia de Corrientes, si vos haces una encuesta hoy, el 80% está en contra de esta normativa. Uh-huh. Pero estoy dispuesta a dar esta discusión con la sociedad, a dar la discusión con cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que está en contra. Porque vaya si no es importante que demos esta discusión sobre el rol que queremos para la mujer en la sociedad, que en la provincia de Corrientes ni siquiera tenemos la paridad. Va, ni hablar de paridad, nosotros no tenemos ni siquiera el cupo conformado en la legislatura. Uh-huh. En el Poder Ejecutivo tenemos 10 ministros, una sola ministra. En el Superior Tribunal de Justicia, 5 ministros, ni una sola mujer. Esa es la discusión que tenemos que darnos. ¿Qué rol queremos que la mujer ocupe en la sociedad? Creció mucho en derechos las mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Algunas de las provincias se niegan a dar esos debates todavía bajo el ropaje de conservadurismo. Le agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme, que tengan buen día.